Bueno, dejamos atrás Lefé y Morgana Lefé y toda la pelea y la disputa, está todos afuera. Y ahora vamos con un amigo suyo. Ah, mi querido amigo Mick Servino. Eso. Ex Serviño. Claro, Miguel Serviño, podríamos dejarlo así. Pero esto, claro, es un bloque nacional adicional. Claro. Pero la cosa es así, este muchacho había tocado en Argentina, después emigró. Uh-huh. Es el hermano de Babu Serviño, por si alguno recuerda. Para algún rockero nostálgico. Y debió cambiar el apellido porque allá prácticamente no hay manera de imprimir la ñ en nada. No. Así que estuvo con algunas bandas con las que no pasó nada, pero terminó dándose el gusto de su vida, dado su fanatismo y veneración por Ritchie Blackmore, ya que mandó una cinta, en realidad un video. Sí. Con una prueba para bajista y lo contrataron para el proyecto Blackmore's Night. Mirá vos. Concretamente para la primer gira, la de Shadow of the Moon. Ajá. Así que bueno, estuvo un largo tiempo con la banda y hace muy poquito se acordó de nosotros, le habíamos hecho un reportaje en su momento para la epopeya y nos mandó su primer disco solista, que tiene la particularidad de ser exclusivamente ejecutado en bajo. Sí. ¿Eh? Esto puede sonar aventurado para algunos, dice, todo un disco de bajo. Bueno, pero para los bajistas es ideal, justamente. Claro, es un disco realmente especializado para quien quiere aprender el instrumento o para el que está interesado en estudiar todos los recursos del bajo. Porque el muchacho se despacha con versiones clásicas a lo largo del disco. Sí, algunas propias y muchas clásicas. Muchas clásicas, Bach, Chopin, etcétera, etcétera. Sí, Bach predomina, admitamos. Que no es una idea tampoco demasiado innovadora, porque de hecho ha habido un disco de Bach ejecutado en bajo por el eximio intérprete de jazz Ron Carter. Ah, mire usted. Que se llamaba Ron Carter Meets Bach. Ajá. ¿Eh? Pero bueno, acá la idea es readaptada por el querido Mick y bueno, con muy buenos resultados, ¿no? Hay que superar la barrera auditiva de no tener ningún revestimiento para el bajo. Claro. O sea, puede sonar raro al principio, pero una vez que te acostumbras es muy interesante de escuchar. Sí, inclusive lo piola es que, ¿te acordás cuando nos llegó el paquete? La tapa era muy precaria y demás. Aquí la edición nacional, que es de esta nueva división de NEMS Classical. Ajá. Bueno, cambió la tapa y la hizo en un diseño un poco más accesible, más potable. Está bien. Está bien. Sí, es un emprendimiento absolutamente casero, por decirlo de alguna manera, independiente, etcétera, etcétera. El de Mick. Totalmente. Pero bueno, se ha dado el gusto y si bien ahora no está en este tramo de la gira, esperemos tenerlo por acá en Buenos Aires junto a Blackmore's Night si es que se concreta antes de fin de año. Bueno, elegimos para este compilado un tema de Bach.